Lo preocupante del caso es que faltan para la conclusión de los 200 días hábiles 14 días falta de alimento complementario o de presupuesto para la misma. La reunión con la Comisión de Educación, los concejales la mañana de hoy, por lo menos ha surgido la idea de que se tenga que ver la manera de incluso traspasar presupuestos. Señalaban que se traspasa presupuestos en salud, se traspasa presupuestos para una y otra cosa, ¿por qué no para el tema educativo? Es por eso que se ha pedido que por lo menos se tenga que habilitar la alimentación complementaria 9 días más, hasta el 18 de este mes, para de esa manera ir cumpliendo con la alimentación complementaria a los más de 33.000 estudiantes que justamente se tienen en la ciudad de Montero.